Ya no sé qué hacer con tantos besos que quería guardar. Y se me enredan las palabras y no puedo hablar. ¿Cómo fingir? Disimular. Si me doy cuenta que otro te invitó a bailar y yo me muero de celos. Tú ya me tienes loco y no es pasajero. ¿Qué voy a hacer? No puedo más con tanto amor. Quiero gritar que todo el mundo sepa cuánto te quiero. Que pase lo que pase, tú eres primero. Que se ilumina el cielo cuando tú estás. Que se me apaga el mundo cuando te vas. Que todo el mundo sepa cuánto te quiero. Y si es verdad que existe amor verdadero, no pienso equivocarme con nadie más. No quiero ver mi vida con alguien más que contigo. Que te amo y quiero ser sincero. Déjame darte un besito en la boca. Que te vuelva loca, que te vuelva loca, yeah. Y no te he dicho que me gustas tanto, pero te juro que me gustas tanto. Déjame darte un besito en la boca. Que te vuelva loca, que te vuelva loca, yeah. Que todo el mundo sepa cuánto te quiero. Que pase lo que pase, tú eres primero. Tú estás, que se me apaga el mundo cuando te vas. Que todo el mundo sepa cuánto te quiero. Y si es verdad que existe amor verdadero, no pienso equivocarme con nadie más. No quiero ver mi vida con alguien más que contigo.